¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Antonio, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Antonio? ¿Cuándo has venido? Ese de papa. Eso es. Ese arranque, después de 2 años, quería escucharlo de aquí, ¿vale? Sí. Estarás contento de venir, ¿eh? Sí. Jolín, fíjate toda la gente que hay en el estudio, ¿eh? Fíjate toda la gente que hay. ¿Nos cuentas un poquito con qué compañeros y con qué compañeras has venido aquí hoy? A ver, ¿quién tienes ahí? Gonzalo. Goza. Cado, Sandia y Mario. ¿Y cómo se llama este estudio? ¿Dónde has vuelto? Esa de Papa. Ese es el programa de Radio Almenara que vamos a empezar a hacer. Es esta temporada ya, Antonio, ¿eh? Sí. Parece mentira. ¿Cuántas veces has venido tú? Ni te acuerdas, ¿eh? Lo gozas tanto que ni te acuerdas. ¿Sabes qué día es hoy? Por un poco a las personas que estén escuchando, tengan una fecha, porque luego esto se cuelga y se escucha con los años y con los años. ¿Sabe qué día es hoy? Viernes, pues ya está, con el subidiente. Hoy vamos a hablar de un deporte muy concreto. Ahora vamos a presentar a la invitada que tenemos aquí, pero vamos a ver si quien está escuchando con esto logra adivinar el deporte del que vamos a hablar. Así suena un gol de penalti, un córner de hockey sobre una hierba en este concreto. Son los 3 que hizo María López a la selección de Ghana. Hoy en el estudio estamos con quizá a la mejor jugadora de este país, de este deporte. María López, muy buenos días y bienvenida a Échale Papas. Hola, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Y gracias por vuestras palabras, aunque considerarme la mejor jugadora de este país en este deporte quizás son palabras mayores, pero os lo agradezco mucho. ¿Cómo comenzaste como hockey? Pues comencé a jugar a hockey en mi ciudad natal, en Gijón, Asturias, gracias a mi hermano, porque él tiene 2 años más que yo, empezó a jugar con un amigo unos días antes y yo como, bueno, pues al ser la hermana pequeña, iba detrás de él e intentaba seguir sus pasos y entonces pues quise probar el hockey y la verdad que de todos los deportes que había probado hasta ese momento fue el que más me gustó y el que me enganchó desde el principio. ¿Por qué te dio por este deporte? Pues bueno, yo creo que desde el momento en el que lo probé me enganchó. Al ser un deporte de equipo, pues siempre lo puedes practicar con compañeros y con amigos. Las victorias las puedes celebrar en compañía. Incluso las derrotas son menos duras porque las pasas con tus compañeros. Entonces yo creo que desde el momento en el que empecé a jugar sentí que, bueno, que este deporte tenía algo especial y que tenía muchos valores buenos y que, bueno, que lo disfrutaba, sobre todo, cada vez que estaba jugando. ¿Probaste otros deportes antes del hockey? Sí, de hecho, mi tía, que siempre ha sido muy deportista, pues tenía como la misión bueno, de encontrar el deporte que más me gustase. Y desde que era pequeña practiqué varios hasta que di con el hockey. Estuve jugando a tenis, hice ballet también, probé balonmano. Yo no lo recuerdo, pero me decían que siempre quería probar el fútbol, aunque luego nunca lo hice. Pero bueno, sí que probé varios hasta que finalmente me decidí por el hockey. ¿Qué referentes deportivos tuvisteis? No recuerdo tener muchos referentes deportivos. Sí que quizá mis últimos años de colegio, con 16, 17 o así, me empecé a fijar en Rafa Nadal. También él justo estaba empezando a ganar ya grandes torneos y desde ese momento fue un referente para mí, tanto dentro como fuera de la pista. Creo que tiene unos valores increíbles y que dentro de la pista no da una bola por perdida. Cuando piensas que va a perder el partido, es capaz de sobreponerse a todas las adversidades y remontar. Así que para mí, desde los 16, 17, es un referente. Pero en concreto de hockey no tuve ninguno, quizá porque las redes sociales todavía no existían cuando yo era pequeña, porque ver partidos de hockey en streaming no era posible y creo que por todo eso no tenía conocimiento de grandes jugadoras de hockey por aquel entonces. ¿Cómo recuerdas tu inicio de hockey? Pues mis inicios en el hockey los recuerdo... por un lado, recuerdo que mi primer año en mi categoría solo jugaba con chicos, eran equipos mixtos y los primeros meses solo jugaba con chicos y luego ya se empezaron a apuntar chicas que a día de hoy son mis mejores amigas y recuerdo, pues tengo unos recuerdos increíbles y súper buenos porque al final era irnos de viaje, pues vivíamos en Gijón, pues irnos de viaje a Santander o a Bilbao a competir y teníamos la suerte de competir, de jugar con amigas. Entonces, todos los recuerdos que tengo son increíbles porque tenía la suerte de jugar a un deporte que me encantaba con mis mejores amigas. Así que todos los recuerdos son súper divertidos. ¿Cuándo vinisteis al Centro de Alto Rendimiento a Madrid? Vine al Centro de Alto Rendimiento de Madrid con 18 años. Justo terminaba bachillerato y unos años antes se me había planteado la posibilidad de venir al Centro de Alto Rendimiento para entrenar y mejorar con otras jugadoras de España a hockey, ¿no? Pero hablándolo con mis padres, pensábamos que lo mejor era acabar el bachiller, el colegio en Gijón y ya venirme a Madrid a entrenar al Centro de Alto Rendimiento y a la vez empezar la carrera universitaria. Entonces me vine con 18 años por eso. A partir de este momento, ¿cómo cambias como jugadora del hockey? Creo que hasta ese momento quizá el hockey lo consideraba más como un hobby, me divertía... Bueno, y me sigo divirtiendo, ¿no? Pero por aquel entonces me divertía mucho jugando y se quedaba en eso. Y en el momento en el que me vine a Madrid, al Centro de Alto Rendimiento, ya empecé a pensar que quizá el hockey me podía aportar algo más, podía empezar a ser profesional, intentar cumplir mis sueños, que era estar en la selección absoluta, ir a unos Juegos Olímpicos, competir en campeonatos del mundo. Y es en ese momento en el que vengo aquí en el que empiezo a pensar que quizá me tengo que dedicar más al hockey, ponerlo como en primera posición, ¿no? En mi vida, que sea uno de mis focos principales y dejar las otras cosas más de lado, como apostar por el hockey, por el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, sobre todo. ¿A dónde es hockey juega? ¿A qué tipo de hockey juego? Juego a hockey hierba. Hay varios tipos de hockey, está hockey patines, hockey hielo, hockey sala... Y hockey hierba, y yo juego a hockey hierba. ¿Qué es penalti? Sí, un penalti corner es una jugada de estrategia que hay en el hockey hierba y es cuando se comete una falta dentro del área. Entonces se ponen 7 jugadoras en ataque rodeando al área y 4 jugadoras en defensa dentro de la portería junto a la portera. Entonces cuando el silbato suena, la bola sale y las defensoras tienen que evitar que se meta gol y las atacantes meter gol. Clarísimo, lo he explicado, Antonio. ¿Tú lo has entendido? ¿Tú es que has jugado al hockey? Ahora que caigo, ¿a que sí? Yo te he visto a ti jugar al hockey ahí con los sticks azules y rojos. En el taller, ¿te acuerdas? Sí. Se te da bien, ¿eh? Eso es muy divertido. Tomates contra lechugas, que lo llamábamos en el cole. Mira, ya lo sabes el próximo día. Cuando llegues al taller, se le dices a Romina y a Lidia, que son las de deporte. Que a ver cuando ponen a jugar a tomates contra lechugas. Acuérdate, vamos a hacer una pausita, ¿vale? Yo te lo voy recordando. ¿Cómo es la competición de hockey femenino en nuestro país? Creo que la competición ha tenido altibajos a lo largo de los años. Pues sí que es cierto que en los últimos años ha mejorado mucho. Creo que las jugadoras cada vez tienen más nivel. Incluso vienen jugadoras extranjeras a jugar a nuestra liga, con lo cual la refuerza. Y se está invirtiendo mucho en construir campos, en tener mejores instalaciones, lo que facilita que, bueno, pues que el nivel suba de la liga. Es cierto que quizá lo comparamos con otros deportes y bueno, pues no está tan bien, pero bueno, creo que se están dando pasos para adelante y que la línea es ascendente, así que hay que seguir así. ¿Y en otros países cómo está el hockey femenino? Pues en otros países... por ejemplo, Holanda creo que está a años luz porque obviamente el hockey allí es uno de los, el deporte rey, yo creo, después del fútbol es el deporte más practicado, con lo cual, claro, si nos ponemos a comparar el hockey en España con el hockey en Holanda, pues no tiene nada que ver. El número de licencias, no sé, triplica o más las que hay aquí, así que... Bueno, en otros países el hockey también creo que está creciendo, se está haciendo mucho a través de la Federación Internacional, está apostando por el hockey, por hacerlo más visible y por aumentar el número de jugadores que juegan a hockey en el mundo. Estuviste un tiempo en Holanda, ¿cómo fue? Pues para mí fue una experiencia increíble, no solo en lo profesional, sino también en lo personal, porque, bueno, al final te vas a un país nuevo en el que no conoces a nadie, con otro idioma, otra cultura, y bueno, te tienes que enfrentar a todo tú sola. Entonces para mí fue un reto y me dio la oportunidad de conocerme mejor, de ver que, bueno, pues que era capaz de eso, de enfrentarme a otras situaciones. Y luego dentro de lo que es el hockey, pues pude evolucionar mucho porque vi otras maneras de jugar a hockey. Jugué cada fin de semana junto con y en contra de probablemente las mejores jugadoras del mundo, con lo cual me hizo evolucionar mucho como jugadora. Siendo una estrella en el deporte, ¿se puede vivir en él? Pues... bueno, a ver, yo tengo la suerte de estar jugando en un club que bueno, con el que tengo un contrato y con el que de momento puedo vivir, pero si miro a largo plazo o medio plazo, obviamente no se puede vivir de ello a pesar de ser profesional y de jugar al máximo nivel, pero para el día a día sí que se puede. Lo que pasa que todas nosotras, bueno, los jugadores en general, que jugamos a hockey, tenemos una carrera o un trabajo al lado, porque sabemos que de este deporte lamentablemente no podemos vivir y necesitamos como otra pata para poder alimentarnos. Con la selección española, ¿cómo te ha ido? Con la selección española hemos ido, creo, de menos a más, bueno, al menos desde que estoy yo en la selección, que este año hago 11 años allí. Después de no clasificarnos para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ahí fue, bueno, pues un punto de inflexión, ahí fue casi como el pozo porque se nos acabaron los recursos económicos, los patrocinadores se nos fueron, teníamos menos visibilidad, muchas de las jugadoras, sobre todo las mayores que estaban hasta ese momento en la selección, pues lo dejaron al no clasificarnos para los Juegos. Entonces, pues esos años fueron unos años bastante complicados en los que nos teníamos que comprar nosotras el material, hacer entrenamientos extra para poder mejorar y competir contra otras selecciones. Y después de varios años conseguimos volver a estar en el top 10 y ahora en la actualidad somos las séptimas del ranking mundial, con lo cual hemos subido mucho y bueno, ahora lo difícil creo que es mantenernos en esa línea y bueno, creo que de momento estamos bien y viene un futuro muy prometedor con jugadoras súper buenas, así que creo que tenemos futuro muy bueno. Capitana y casi 200 internacionales con las LED Stick, cuéntanos. Pues para mí es un orgullo ser capitana de la... bueno, una de las capitanas, porque ahora mismo somos dos jugadoras, ser una de las capitanas de la selección y justo además hice las 200 internacionalidades en los Juegos Olímpicos de Tokio, con lo cual para mí fue un momento muy especial porque ya no solo es estar jugando unos Juegos Olímpicos, sino que además cumples 200 partidos con la selección allí. Fue algo, bueno, muy emotivo, a pesar de que el partido lo perdimos, pero sí que lo guardo con cariño porque bueno, estás compitiendo al máximo nivel en un deporte que te apasiona y en ese sentido me siento una privilegiada de poder hacer lo que me gusta y vivir de ello. ¿Te apodan la princesa de Asturias? ¿De dónde vienen? Esto me hace mucha gracia porque viene de una revista especializada en hockey que me habían hecho un reportaje, una entrevista y en la portada... me habían puesto María López, la princesa de Asturias. Y yo creo que me lo pusieron porque como soy de Asturias, pues no sé, quizás no se les ocurría nada más que poner y dijeron, bueno, pues María López, la princesa de Asturias. Y por eso, entonces ahí a la gente del mundo del hockey le hizo gracia y ya se quedó ese mote. ¿Has participado dos olimpiadas? ¿Cómo han ido en esta experiencia? Pues las experiencias de las dos olimpiadas fueron algo muy especial porque yo creo que cualquier deportista desde que comienza a jugar sueña con ir a unos Juegos Olímpicos Y el hecho de poder cumplir los sueños por partida doble, pues hace todavía más ilusión. Los primeros sí que los recuerdo pues muy de una manera muy especial, porque el hecho de ser los primeros, yo creo que todo lo que vives por primera vez lo vives de una manera especial. Y sobre todo recuerdo estar en el túnel entrando al Estadio Maracaná para el desfile inaugural y pensar, jo, María, lo he conseguido, estoy aquí, estoy en Brasil, voy a salir ahora a hacer el desfile inaugural y parece que se te olvida como todo lo que los malos ratos que has pasado, toda la dedicación que le has tenido que dar, las renuncias, el esfuerzo que has hecho. En ese momento piensas, bueno, pues todo esto ha merecido la pena porque estoy aquí donde quiero estar cumpliendo mi sueño. Háblanos de tus palmares como deportistas. Bueno, a ver, lo puedo separar en como en la selección y en el club. Porque tengo la suerte de jugar en uno de los mejores clubes que hay en España. Están las mejores casi jugadoras de España. Y entonces llevo 11 años jugando en ese club y hemos ganado varias ligas. Creo yo tengo 7 ligas, me parece. 7 u 8 Copas de la Reina, hemos conseguido también ser subcampeonas de Europa el año pasado y bueno, en general el club de campo, como te digo, es de los mejores clubes de España y soy una afortunada por poder estar ahí, poder por lo menos luchar cada año por estar en las finales y por intentar conseguir estos títulos. Y luego con la selección conseguimos un bronce mundial en Londres 2018, que fue una medalla histórica, y al año siguiente conseguimos un bronce europeo. Además de eso, tengo 2 diplomas olímpicos que conseguimos en Brasil y en Tokio, así que básicamente ese es mi palmarés así a grandes rasgos. ¿Qué récords has conseguido como jugadora de hockey? Bueno, no sé si son récords, pero como te decía, creo que algo histórico es la medalla de bronce del Mundial. Ningún equipo femenino de hockey perdona, previamente lo había conseguido. Así que bueno, creo que ese es el récord o la medalla histórica que conseguimos. Carlos, ¿tú te has quedado con todos los datos que ha dicho María ahora? No, sí, yo lo he visto en la televisión. ¿No? ¿Tú lo has visto? Sí, pues yo me gusta mucho el deporte. Por eso estás aquí hoy, pues sabíamos que era un programa. Pero yo lo he visto en tu programa de deporte. Ah, sí. Y me gusta ver eso. En serio. Sabíamos, pues sabíamos que esto era para ti un programa que te iba a molar, ¿a que sí? Especial. Sí. Aquí, bueno, aquí todo es especial, ¿eh? Partiendo de esa base que todo es especial, pues en bandeja te lo hemos puesto ahí. Gracias, Carlos, Mario, pero todavía no nos vamos, ¿eh? No te despidas todavía. No. Vamos a poner algo de musiquita y así nos echamos un traguito. Uy, sí. aparte de los logros deportivos, ¿has recibido otros reconocimientos? Quizás hemos recibido reconocimientos gracias a los logros deportivos, homenajes que nos han hecho quizás las instituciones o... recuerdo, por ejemplo, un periódico local de Asturias que me había entregado como el premio a la deportista del año, yo creo que son reconocimientos gracias a esos logros deportivos que hemos conseguido. ¿Qué te gustaría conseguir como deportista? Bueno, personal, por un lado, me gustaría, poder cumplir las metas que me voy proponiendo poco a poco y cumplir los objetivos que me marco. Y creo ahora que, ya estoy viendo casi más cerca la retirada que antes, pues disfrutar de todos los momentos que me aporta el deporte y disfrutar con mis compañeras de equipo, que son mis amigas, de tantas horas que pasamos juntas, se acaban convirtiendo en amigas o familia incluso. Y yo creo que eso, de disfrutar de todo lo que me está regalando el hockey. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como jugadora de hockey? Yo creo que antes lo comenté un poco. Tengo bastantes recuerdos, porque llevo jugando a hockey 22 años o 23 años, con lo cual es mucho tiempo y son muchos recuerdos. Porque tengo recuerdos de la infancia o de mi juventud jugando, yendo a campeonatos de España con mis mejores amigas y pasándoloslo en grande. Pero ya si empiezo a pensar, ahora que soy mayor, pues recuerdo obviamente los momentos de los Juegos Olímpicos, recuerdo el bronce mundial que antes había comentado. Todos los campeonatos, al final, ganes o pierdas, tienen algo especial. Pasas muchas horas con compañeras y amigas y siempre guardas recuerdos de todos esos momentos, aunque sea de una partida de parchís que echas con tus amigas, de alguna broma que suelta alguien, no sé, al final siempre tienes un montón de recuerdos y de cosas que son inolvidables para nosotras. ¿Cómo ha evolucionado María deportista? La María deportista yo creo que ha evolucionado sobre todo, obviamente en aspectos técnicos y tácticos, que creo que eso es algo que nunca vas a dejar de aprender y siempre tienes espacio para mejorar, pero creo que en el aspecto psicológico he evolucionado más. Quizá de pequeña me exigía mucho y quizás hubo momentos en los que quería llegar antes de tiempo a la selección absoluta y me agobiaba el hecho de no estar entrando en la selección. Y recuerdo que mi padre siempre me decía, María, tú disfruta cuando estás en el campo, cuando estás jugando, y luego todo lo demás ya llegará. Y es cierto que me empecé a olvidar, me dejé de obsesionar con querer estar en la selección absoluta, querer debutar con las mayores y demás. Empecé a pensar en disfrutar en el campo y fue cuando empecé a jugar mejor, me empezaron a salir las cosas y al final me acabaron llamando para la selección. Entonces yo creo que evolucioné en eso, en pensar en disfrutar y en pasarlo bien, y que obviamente hay días en los que no me apetece entrenar y no lo disfruto, pero bueno, eso ya es la constancia, ¿no?, que tenemos que tener, pero sí que intento eso, disfrutar y no obsesionarme tanto con querer cosas que encima no dependen de mí. Intento centrarme en lo que yo puedo controlar. ¿Fuiste también entrenadora cuando? Fui entrenadora cuando llegué a jugar al club de campo, que es mi club actual. Empecé a entrenar a categorías inferiores, eran benjamines o alevines, y la verdad que me lo pasaba muy bien porque... eran niños que acababan de empezar a jugar a hockey y verles cómo evolucionaban a lo largo de los meses, cómo empezaban sin tener ni idea y acababan haciendo cosas muy buenas, era algo súper gratificante. De hecho, ya hace, 5 o 6 años o más que no entreno y claro, ahora veo a todos esos niños que ya no son tan niños, que siguen jugando a hockey, que lo hacen de maravilla y que han formado una piña increíble desde que empezaron a ser a jugar a hockey con, no sé, 6, 7 años, que es algo que me hace un montón de ilusión y que creo que es súper gratificante. ¿Qué ha significado aparecer en el libro de Niñas a Leyendas? Pues para mí primero fue una sorpresa porque contactaron conmigo por las redes sociales y me dijeron: María, estamos escribiendo un libro de varias deportistas, queremos que aparezcas. Claro, cuando lo leí, pues eso, lo que te digo, fue una sorpresa porque no me lo esperaba y me encantó leerlo. Les dije que sí sin dudarlo. Y luego, por otro lado, también un orgullo porque aparecer en este libro con la cantidad de deportistas leyendas que hay ahí, para mí es un honor. No sé si estoy a la altura de muchas de ellas, pero vamos, un sueño poder estar en este libro, la verdad. Participaste en la campaña Cuando Compito No Estoy Sola, que se pertenía. Esta campaña era una campaña de antidoping. Y se pretendía, pues eso, como que el deporte fuese un deporte limpio, que los niños tuviesen de referentes a deportistas, obviamente, pues que no se dopan, que son sanos, que se cuidan. Y básicamente era eso lo que se pretendía, ¿no? Que no solo compites tú, sino que tienes a mucha gente detrás que compite contigo, que te sigue y que espera de ti lo mejor. Tenemos precisamente ese audio de esa campaña. Vamos a ponerlo. Me gusta mucho el hockey. Es lo que más me gusta del mundo. La mejor es María López. De mayor quiero ser como ella. María dice que el secreto del hockey es entrenar mucho. Por eso yo entreno todos los días. Yo de mayor quiero ser como María López. Cuando compito, no estoy sola. Antonio, vamos a seguir contigo, porque ¿sabes qué? Nos estamos acercando a la recta final del programa. Entonces, igual que has empezado, puedes acabar. ¿Qué te parece? ¿Le preguntas a María? ¿A ti te gusta el tenis? Pues sí, me gusta mucho el tenis. De hecho, mañana tengo la suerte de poder ir a ver unos partidos de tenis por la tarde. Me gusta mucho y sigo mucho a Nadal, bueno, a todos, porque a Muguruza, a todos los jugadores que juegan, los sigo. Me gusta mucho. Y de hecho, de pequeña jugaba tenis antes de jugar a hockey. ¿Sabes correr? Sí, sé correr porque para jugar a hockey hierba necesito correr, si no, no podría. El futuro. ¿Mis planes de futuro? Pues a corto plazo, en unos 2 meses o así, tenemos el Campeonato del Mundo de hockey que se juega además en Barcelona. Así que es un reto increíble que nos hace muchísima ilusión poder jugar en casa, además rodeados de nuestra afición. Y a largo plazo, bueno, pues empiezo a pensar en la clasificación de los Juegos Olímpicos de París. Y luego, pues en esos Juegos Olímpicos. París 2024. Sí, París 2024 es algo que tengo en mente. Sí que prefiero centrarme primero en lo que tenemos más cerca, que es el Campeonato del Mundo dentro de 2 meses. Pero después de eso yo creo que ya el equipo se tiene que centrar en prepararse para la clasificación para los Juegos Olímpicos de París, porque no va a ser nada fácil. Cada vez las selecciones estamos más igualadas y es más exigente poder clasificarse. Pero bueno, sí, yo creo que después de que pase este Mundial, en 3 meses ya nos tenemos que centrar en París 2024. Las redes sociales, pues me podéis seguir en @9MaríaLópez, tanto en Instagram como en Twitter. Y ya está, porque no tengo TikTok, así que ahí nada. ya suficientes vídeos hay de hockey, ¿eh? Por la vez que yo creo que es la forma más interesante que podéis seguir a María deportivamente. Antonio, nos estamos ya quedando sin tiempo para más. No sé si quieres aprovechar ya, pero fuera de guión y todo, y de escaleta, aprovechar que tienes a María delante, una súper deportista que está aquí hoy, preguntarle algo en concreto y en particular. Espetuga. ¿Sabes a lo mejor? Escucha, es que yo no sé si la he entendido la pregunta. A lo mejor tú que juegas al hockey, a lo mejor te puede dar algún consejito así para cuando juegues a tomates y lechugas, pregúntale. ¿Cómo está de suga? Pues te voy a dar algún consejillo para cuando juguéis a tomates y lechugas. Tú tienes que coger la bola y correr y que no te pillen. Eso es lo mejor. Y luego tirar y meter gol. Así, fácil y sencillo. Pues yo creo que nos vamos a quedar con ese último consejo para el equipo aquí de locución. Oye, las personas que están escuchando, si practican hockey, María, muchísimas gracias por acercarte hasta Radio Almenar aquí al estudio en tu apretada agenda, porque no olvidemos que María está todavía en activo con el hockey a tope, y pasar este ratito aquí con Échale Papas. ¿No vamos? ¿Algo hacia María? ¿Ahora que la tenéis enfrente? Porque a ver si el 2024 que ganes el Mundial. Que ganen esas medallas, María. Pues muchas gracias, ojalá. Y ojalá que nos sigáis. Y que eso, que muchas gracias por este rato. Me lo he pasado genial. Y nada, que espero veros pronto. Gracias. Al hockey otra vez van a jugar.